como te venimos contando las últimas semanas, se viene aquí en Capilla del Monte un nuevo ciclo de formación en comunicación popular, como venimos desarrollando en la Escuela Cooperativa de Comunicación aquí en Espacio Veraba desde hace, bueno, varios años. Esta vez con una alegría, un plus muy importante para nosotros, que es este convenio y este trabajo en conjunto para poder llegar a más gente con certificación oficial, ya en un marco de formación laboral, formación para el trabajo, un tema del que después vamos a estar hablando, ¿no? Decíamos la semana pasada cómo se va bajando el debate de la política y ya no hablamos de generar trabajo, que no. Tal vez sea el principal rol que debería tener, sobre todo en estos tiempos de crisis, de dificultades económicas, donde hay tanta gente por ahí pasándola mal y buscando alternativas en una ciudad con pocos espacios de formación laboral también, sobre todo para los jóvenes, pero bueno, para todo el mundo. Abrimos este espacio de producción periodística radial junto al Centro de Desarrollo Regional que pertenece al gobierno de la provincia de Córdoba y que, bueno, se dedica a abrir estos espacios. Nosotros agradecemos mucho porque nos permite dar estos cursos con certificación oficial, pero también hacerlos gratuitos, que es tan importante, sí, para nuestra cooperativa también. Y está con nosotros aquí en el estudio el referente del Centro de Desarrollo Regional, señor Oscar Amante. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. No es la primera vez, no. No es la primera vez, no. Ya he venido, ya. Pero lo bienvenimos, el público se renueva, dice Mirta, ¿vio? Bueno, Oscar, primero contarle un poco a la gente, a los que no saben, no conocen, ¿de qué se trata primero el Centro de Desarrollo Regional? ¿Cuál es la función? ¿Por qué también llega con estos cursos a Capilla del Monte? Bueno, en realidad, vos estabas diciendo recién, en la presentación, lo importante que es tener herramientas para el trabajo, ¿no? Y empezar a formar gente. Bueno, el Centro de Desarrollo Regional, que tiene su base en Villa Yardino, pero nosotros llegamos desde Cosquín hasta Charbo, uh-huh, y después esa es justo la frontera, porque después hay otro en Carlos Paz que hace toda la zona, diríamos, norte hasta Cosquín, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que hacemos son cursos de capacitación para formar a la gente y dar una herramienta como para que pueda salir al mercado laboral. Un mercado laboral que a veces hace esquivo, sobre todo en esta zona donde la temporalidad tiene mucho que ver. Entonces buscamos cursos que tengan que ver con la demanda que implica la temporalidad, que implica el turismo, pero también tengan que ver con una demanda donde a lo mejor muchos de los trabajos tengan que ver con el autotrabajo. Uh-huh. Por ejemplo, damos curso de peluquería de una persona, después de haber terminado el curso, con muy pocos recursos económicos, puede empezar a desarrollar su curso laboral, o de costura. Una persona puede desarrollar su curso, su proyecto laboral. Así que un poco trabajamos en eso. Tratamos de captar sobre todo a los jóvenes de 16 años en más. Y cuando digo más, porque también llegamos a los jóvenes de 50, 60 años, claro, teniendo en cuenta que a veces el mercado laboral, si vos perdés un trabajo a los 40 y pico de años, se hace muy difícil, muy pero muy difícil. Sí. Bueno, nosotros lo que damos son herramientas para eso. Uh-huh. En este caso muy especial, en el caso que vamos a trabajar con ustedes acá, hace 2 años, con un crecimiento importante de este tipo de emisoras en Córdoba Capital, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo vio la necesidad de, no profesionalizar, pero sí por lo menos dar un marco, a aquellas personas que iban a pararse frente a una radio. Independientemente de sus capacidades naturales, por lo menos darle un marco de referencial a las personas que se iban a parar frente a una radio. Nosotros damos muy pocos cursos de servicios y se incluyó dentro de la currícula, después de un trabajo que se hizo casi de 6 meses, los cursos para operadores de radio y para producción de radio FM, como para darle un contenido a aquellas personas que se quieren dedicar a eso. Claro, claro. Sin necesidad de que tengan que viajar a la ciudad de Córdoba a estudiar en lugares que comúnmente son privados, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que más abunda, y además carreras más extensas. No se ha desarrollado, uh-huh, mucho cursos o formaciones un poco más, más prácticas. Porque me parece que colabora, además, yo le sumo esto, que es tal vez el principal objetivo de la cooperativa en general y sobre todo en el eje que tiene que ver con la radio, que es garantizar el derecho a la comunicación. Algunos creen que el derecho a la comunicación es simplemente poder prender y escuchar una radio. No, no, es poder hacer radio, poder decir, poder expresarse, poder contar lo que pasa en su barrio, en su historia, en su formación laboral. Y bueno, eso requiere muchas veces esto, ¿no? Poder tener algunas herramientas para poder ir y hacerse cargo de, sobre todo en un medio comunitario que queremos que esas voces estén, esto nos va a venir al pelo. Sí, aparte, yo creo que la gente adquiriendo conocimientos, lo que adquiere también, independientemente de esta palabra herramienta que tanto repetimos, lo que adquiere es amor por lo que vas a hacer. Exacto, sí, sí. O sea, cuando vos le dedicás 40, 60 horas de tu vida a un proyecto a futuro, apostando en ese proyecto a futuro, adquirís amor por lo que vas a hacer. O sea, tenés pertenencia. Y para nosotros eso es muy importante, que la gente tenga pertenencia. Nosotros lo vimos acá en la cooperativa, no es la primera vez que trabajamos con la cooperativa Villaraba, hemos dado un curso de microemprendedurismo y la gente que vino realmente tenía amor por el microemprendimiento que claro, tenía, que venía realizando, pero también demostraba cariño por lo que estaba aprendiendo, por los conocimientos que adquiría, que le iban a sumar. O sea, a lo mejor no le iba a cambiar mucho, pero los conocimientos siempre, en algún momento, te rescatan de alguna situación en la que no sabes cómo salir, claro, ¿no es cierto? Porque si realmente falta trabajo en Argentina, también falta educación. Sí. El sistema educativo argentino está en crisis. Yo lo veo a diario cuando me paro con jovencitos de 16 años frente a mí, donde le pregunté así, ¿qué te gustaría? Pero pensá. Está difícil. ¿Y sí, qué te gusta? Algo para hacer con las manos. Es difícil. Sí. En serio, es difícil. Además, la mayoría, esa palabra que se usa mucho, que han sido expulsados del sistema formal. No han sido expulsados. No encontraron lugar. Se aburrieron, encontraron cualquier excusa y no encontraron contención, tanto adentro como afuera. Sí, sí, sí. No se sabe ni qué. Se confunden los valores de la contención entre el colegio y la familia. Hay una situación difícil de manejar. Claro. Y a lo mejor un chico mete un curso de cultivo en invernadero y se la puede rebuscar laboralmente. Sí. Uh-huh. O sea, eso se ha como cortado el tramo por ahí que traíamos, cultural, que era un chico a los 16, 18 años, por ahí no sabía bien lo que quería, pero sabía lo que se esperaba de él. Exacto. ¿Qué uno podría decir? Bueno, tampoco es, o por lo menos seguramente la generación de Oscar y probablemente la mía, peleamos contra eso también. Che, mirá, queremos ver también lo que queremos ser. Sí. Pero de última, era un lugar de referencia. Vos salías y algo se esperaba de vos y terminabas agarrando probablemente toda tu vida, a lo mejor en algo que no era del todo lo tuyo, pero había en eso un ordenamiento en el trabajo. Hoy por ahí no está eso y tampoco, digo, no está lo que se espera de ellos porque no se sabe, porque no lo sabemos, porque no hay un mensaje claro, porque no hay tampoco formaciones, digamos, apuntadas directamente. Entonces hay que encontrar ahora lo que quieren. A mí me parece muy valioso, Oscar, y lo hemos charlado, que este tipo de cursos se acompañen porque por ahí sale también de lo que se espera. Digo, vas a ser o cocinero o constructor, ¿no? Nos quedan estas opciones, un pibe de 16 años, ¿sí?, en el pueblo. Y por ahí alguien le picaba el bicho del periodismo. Uh-huh. ¿Y dónde iba a encontrar? ¿No? Sí. Es que traigan estos cursos, más allá de que nos toque a nosotros poder ofrecerlo, pero parece muy valioso que puedan encontrar una alternativa que por ahí no es la de lo que vos decís, la temporada estrictamente, sí, pero que puede permitir un desarrollo al futuro, ¿no? No, y aparte le hable, o sea, adquirir conocimiento siempre te abre la visión. Sí. Esto no hay nada que, claro, o sea, que vayas contra eso, o sea, no hay obstáculo, o sea, no hay vos, en el recorrido que vas a hacer durante la formación, difícilmente encuentres obstáculos. Nosotros creemos que, y para eso estamos trabajando, de que es muy importante la formación, más allá de la herramienta laboral, después encontrar el nicho donde ubicarse, o sea, existe todo eso, pero la formación para nosotros es muy muy importante porque te da capacidad de compartir, de estar con otra gente, salir de tu ambiente, conocer distintas personas. En este caso de nuestros cursos te encontrás con un chico de 16 años con una persona de 50. Sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Está muy bueno. Mira, el año pasado hicimos en la CENAF de Cosquín un trabajo muy interesante. Vos sabés que la CENAF tiene chicos internados. Claro. que tienen conflictos, yo no los llamo conflicto con la ley, yo los llamo conflicto con la vida. Son chicos que tienen conflicto con la vida porque si vos ves el tipo de vida que llevaron para llegar a lo que llegaron, o sea, ya venía de la panza el asunto. Y hicimos un curso de panificación. Y lo hicimos abierto a la comunidad. Estaban los chicos de la CENAF con la comunidad. Uh-huh. Al principio, bueno, la gente de Cosquín, bueno, y hasta la CENAF, ¿viste? Era una cosa. Y los chicos que entrara gente que no era la de ellos, sobre todo eran muchas mujeres. Y fue un resultado bárbaro. Los pibes, por ejemplo, me contaba uno de los directivos de la CENAF, una de las asistentes sociales, me decía que al principio había resistencia, pero después, por ejemplo, decían: hoy es miércoles, vienen las tías. Claro. O las señoras que iban a hacer el curso. Sí. Dice, tenemos que limpiar todos los baños, todos, tenemos que... Y se dio una comunión muy linda entre esos chicos y cambió el concepto, porque cada persona que fue a hacer ese curso, las veintipico de mujeres que fueron a hacer ese curso, replicaron eso en la comunidad. Uh-huh. Y los chicos vieron que había otro tipo de adulto. Claro. Exacto. Que le marcaba otros caminos. Claro, y ¿no? en otro vínculo que es de igualdad y no de. No de asimétrico, claro. Exactamente, sí. Está muy bueno. Está bueno. Estas cosas. Hay algo más, ¿no? Un plus que. Esto lo hablamos entre nosotros, tal no nos está escuchando nadie. Que también le vamos a contar algo de la economía social y de cómo organizarse en cooperativa. Entonces por ahí también tiene ese plus. Eso entre nosotros, ¿no? No, pero ha tenido. Por ejemplo, las tejedoras de tela. Nosotros hacemos unos cursos de tejedoras de tela. ¿Vos sabés qué? Hace unos años, Ninti había declarado esta zona, la zona de las lanas, zona de tejidos. Claro. Y bueno, a través de eso, en Valle Hermoso armamos una cooperativa de tejedoras. Y anduvo bien, anduvo bastante, bastante bien. Está buenísimo, sí. Cooperativa es el espacio por ahí más formal al que se puede llegar, pero mínimamente sí, conocer este modo de organización que por ahí, para muchos también, la relación de patrón-empleado le genera mucha dificultad para encararla, sí. O bien porque no conoce otra forma, ¿no? Y uh-huh. entonces estamos siempre a veces chocando con una forma de relación. A alguno le viene al pelo y me parece bárbaro, pero a lo mejor alguno puede encontrar en este modo de autoorganización también una manera de salir adelante. Está buenísimo, estamos muy contentos con esto, con este curso que se va a poder dar. Hay tres mates dando vuelta, yo no sé si... No, yo estoy tomando. Está tomando. Sí, sí. Muy rico. ¿Con gusto tomaba limón? ¿Té o no? Yo no sé si... ¿Cómo? Me estoy confundiendo. No, yo no tomo café. Ah, no toma café. No, no, tenía la imagen de alguna invitación que no me... No, no, no, no tomo café. Mirá que reconoce. No, mate sí. Café no tomo. Bueno, café no. Y le gusta mi mate, ¿vio? Sí, de con limón. Sí. Está bueno. Sí, ¿por qué me guiña el ojo? Me pega por abajo la... Tenemos bueno. una interna acá. Me pide Oscar que, que te pide a vos que difundas otros cursos que se van a dar en Capilla. No, por ahora en Capilla solo. Estamos charlando con la gente de la Oficina de Empleo de la Municipalidad para ver si podemos abrir algún curso. Aparentemente creo que han recibido unas computadoras y van a poner a funcionar esas computadoras, así que estamos viendo si podemos dar algunos cursos de computación. Nosotros tenemos dentro de la currícula nuestra en Capilla nada más este año eso por ahora. El año pasado abrimos dos o tres cursos. El año pasado tuvimos costura, tuvimos panificación, tuvimos el de microemprendedurismo acá. Pero por ahora viene este curso solo. Sí, acá sí, ya le vamos contando, no sé quién es el oyente o el oyente, pero también se van a dar cursos aquí en Vieraba, que tienen que ver con las tejedoras también, en un convenio que nosotros hicimos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También se van a dar los cursos para tejedoras y también de TIC para microemprendedores también, de, digamos, tecnologías de la información. Sí, nuevas tecnologías para aquellos emprendedores. También en unos días les vamos a dar un poco de información. Bien, de qué bueno. Se viene un montón de cursos, va a haber cursos también de software libre, va a haber diseño gráfico, ya después le contamos. Bien. Sí, nosotros tenemos desde Charbo hasta Cosquín 26 cursos habilitados que van de distintas cosas, ¿no? Claro. Por ahí después podemos ir contando a medida que salgan. En estos dos últimos años los que más han tenido convocatoria y más demandas son los cursos de electricistas. Teniendo en cuenta que la provincia aprobó una ley de seguridad eléctrica, es una de las pocas provincias que la tiene, a partir de un trabajo social de las Madres del Dolor. Ajá. O sea, un chico que hace 6 años murió electrocutado, la mamá de ese chico empezó a trabajar y se dio cuenta que de haber estado controlada la instalación eléctrica, su hijo no hubiera muerto electrocutado. Bueno, y a partir de ahí se hicieron distintos manuales y bueno, hay un régimen de seguridad eléctrica provincial. Y todas aquellas personas que trabajan en el mercado de electricidad, Pepe, Juan, el electricista que venía acá, el que vos conocés, tiene que hacer el curso para poder matricularse, como hacen los gasistas, sí. Igual, y nosotros damos esos cursos. Y tenemos mucha demanda, tenemos más de 300 inscritos desde Casas Grandes hasta Charbonnier. Así que eso nos demanda mucho tiempo, claro. Pero igual estamos dando otros cursos, cursos que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, estamos dando conserjería, atención de hoteles. El año que en el segundo semestre vamos a dar camarera y mozo. Sí, no, más o menos es la demanda más la necesidad urgente, como en el caso de electricidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero a medida que vayan saliendo los anuncios podemos ir dando, por más que sean de otras localidades, porque ahí la gente se puede acercar. Sí, estuve con sus amigos de la Minga. Sí, compañeros ahí de la Minga. También que van a estar participando algunos, van a estar también la gente de la radio de San Esteban, van a venir al curso. Ya estamos, digo, porque tiramos todo esto y tenemos que dar las formas de inscribirse. Lo cierto es que estamos ahí. 29 inscriptos. El límite. Ya estamos al límite. Dijimos sí de hacer una lista de espera, sí, porque probablemente alguno después no pueda venir. Sí, a veces pasa. Sí, o estamos buscando la manera de incluirlos y armar, espacio. Vamos a ver cómo, pero queremos que puedan estar todos. Hay 29 con la mínima difusión. Todavía no sacamos la preparadora que pensábamos sacar. Bueno, pero se puede inscribir al 15611-145, hablar con Agustín y por lo menos anotarse en la lista de espera y ver cómo, y si no, lo presionaremos con eso, haremos una movilización ahí, a que abran otro curso en algún momento. No, pero viene otro para el segundo semestre. Vos sos responsable de que viene. Sí, sí, operación y edición en radio. Pero por ahí el segundo semestre llegan las lluvias. No, por ahí el segundo semestre logramos también una réplica. No dije nada. Después se anotan ahí y presionamos. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes por el espacio, y no solamente por el espacio, sino por la confianza para poder tener este intercambio. Que, como te digo, ya todo lo que valga, no tiene precio todo lo que tiene que ver con la educación y con la formación. Así que muchas gracias. Así es, muchas gracias. Ahí estaba Oscar Amante del Centro de Referencia de Desarrollo Regional de la provincia de Córdoba. Nosotros continuamos entre mate y mate, 9:31 minutos. Dame dos.